Okay. Tengo un lugar donde escapar en mi cabeza, donde las cosas no son lo que parecen, donde mi imaginación es lo que me enriquece. Tengo un lugar donde marchar cuando no pueda más. Tú síguenos, pírate de este mundo, olvida lo que ves, imagina algo mejor. Días huelen como furgos de hippie, apestan con el alcantarillado de New York City, trillado por las sucesivas vidas de Zapping, con la cara más roja que las trenzas de Pipi. He rifado mi condena, una cadena que mi Temsis paga fanta rapeando para ganarse a las nenas. Tengo mala leche entre las venas y a pesar de ello logro con mis compis transformarlo en crema. Entonces me escapo, me vado, convierto la rabia interior en un bombón helado. Dios bendiga el bombo, el bajo y el teclado, y la parte creativa que nos pule junto al pareado. Es difícil mantener el nivel, pero imagino lo que quiero y lo traspaso al papel. Y entonces ya no importa que la peña me tache de Joker, porque apuesto a todo y nada como el póker. La imaginación precisa de retoques, cuántas veces he pensado no me trates de retaco. Retira el recital de alabanza a los escotes, creyendo que es un pibón cuando en el fondo es un pivote. La rima se clava como un doble de rebote, para ti mi mente es un inaccesible islote. Por suerte tiendo puentes hoy en día, Alco y Satem, gente que vale lo que demuestra sin tener quilates. 10 segundos define esta prisión libre, que a veces te la juega como acariciar un tigre. La imaginación se basa en escribir tu libro, y sin embargo sin darte gato por liebre. Empiezo una carrera hacia la imaginación, tres en sí desesperados por encontrar algo mejor. Dime si te vienes, si mereces los placeres que conlleva viajar sin moverte de la habitación. Estoy en la montaña, respiro aire limpio, me inspiro si miro a mi alrededor. No hay tráfico, todo está tranquilo y lo mejor, no hay contaminación. Flotando en esta inspiración, rimando sin ninguna distracción, mirando el cielo plagado de estrellas, y como puedo hacer lo que quiera las meto en el colchón. Y como si fuera una más, soy visible por la noche, por el día, vaguear. Corrígeme si es mentira, en este mundo puedo hacer lo que quiera y no veo a quien me lo prohíba. Me dispongo a entrar en la casa de un rico, echo a él a su mujer, luego entran los amigos. En el jacuzzi unas buenas rapeadas y un champán de Gran Reserva que refresque mi garganta. Toma ya, ricachón de mierda, te quedaste sin pasta y sin tus tierras. Ya en ese terreno construiré un observatorio y podré mirar al cielo con un gran telescopio. Esto es una cosa que se puede hacer si la vida nos va mal, imaginar que nos va bien es una posibilidad. Viajar al mezclar rap con creatividad. Tengo esta cabeza loca, máquina de imaginación, con la broma más gorda si luego me llamáis cabrón. Los pongo en la situación con solo darle un botón. Yo no voy borracho, es tu sensación. Chica, no me mires de reojo, que soy así. Yo no tengo un coche rojo aunque diga que sí. No tengo mucho dinero, te voy a mentir, lo hago solo por verte reír. Una Nike nueva llenas de caramelo, un masaje por mi espalda con la yema de tus dedos. Pequeños detalles que me hacen tocar el cielo. Ahora pienso que perdí la cabeza igual que el dinero. Soñar con todo lo que quiero, imaginación lo primero. Tener las estrellas en mi mano, soplar y lanzarlas todas al vuelo. Soy sincero, de viejo me veo con la misma ropa que llevo, bebiendo el doble de lo que hoy me bebo. Solo estar tranquilo es lo que quiero, con un litro bien fresquito y con el ritmo activo en todo el cuerpo. Debo estar loco al pensar en levantarme y ya no ser mayor de edad. Si no hay felicidad me tendrá que dar igual. Tengo mi creatividad para crear tranquilidad con toda facilidad. Me siento muy bien y las cosas no son lo que parecen. Me siento muy bien y las cosas no son lo que parecen. Tengo un lugar donde escapar en mi cabeza, donde las cosas no son lo que parecen, donde mi imaginación es lo que me enriquece. Tengo un lugar donde marchar cuando no pueda más. Tú síguenos, pírate de este mundo, olvida lo que ves, imagina algo mejor.